de escuchar radio. Vox FM. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Atención santanecos, la Superintendencia del Sistema Financiero te invita a asistir este 20 de septiembre a la Feria de Educación e Innovación Financiera a desarrollarse de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el edificio I de la UNICAES, ubicado en Santa Ana, por el Bypass a Metapán. Ven y conoce lo último en tecnología financiera al servicio de los usuarios. La entrada es completamente gratis. Superintendencia del Sistema Financiero, juntos haremos de El Salvador una plaza financiera regional. Transparente, segura y eficiente.

seas la Mona Lisa o la Venus de Milo. Quiero bailar slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar. Diluvio de estrellas. Quiero bailar slow with you. Por más que nos pille el estúpido de tu marido, quiero bailar slow with you tonight. Enamorarme de ti me lo tengas prohibido. Quiero bailar slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar slow with you tonight. Llegué a ser Harrison Ford como amante. Quiero bailar slow with you. Eduardo Aute, cuya carrera tuvo mucho que ver con alguien que estuvo acá en El Salvador trabajando como ingeniero de sonido, productor musical, en Dicesa, Eleuterio Juárez. L. Juárez animó a Luis Eduardo a que tocara sus canciones. Nada anuente, al final, pues aceptó. Acaba de cumplir 75 años el pasado 13. Muchas gracias a todos ustedes por ya estar en sintonía. Gracias a los que ya saludan al pasar por la página 1900 ayer con Sergio Gallardo. Bueno, 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo. Y también gracias a los que están llamando al 22-23-01-72. Hagamos nombre de Dios, como dicen en el mercado. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¿Le gustó lo del mercado? A mí me encanta ir al mercado. Siempre me suben la autoestima, porque de corazón no me baja. ¿Qué va a querer, cariño? ¿Qué quiere? ¿Qué le pongo, corazón? ¿Ah? ¿Cómo no me va a gustar? ¿Qué tal, don Sergio? ¿Ya se quedó desmayado usted al saber sobre mis aficiones. Lo dejé anonadado. ¿Solo? Solo con una cesta que tengo de color rojo. Soy todo un caperucito. ¿Y a cuál mercado va? Solo me falta una miloba. Bueno, platiquemos de música ya que usted no quiere platicar. Lo siento que amaneció algo así muy calmado. ¿Qué pasó, viejo Moyo? Ahí lo que pasa es que el tipo de música que está poniendo. El tipo de música, ya ahorita la siguiente no viene así. Póngame algo ahí de Gladys Sáenz de Mix. Puchicas, vamos a dormirnos igual. No, eso es buena. Es buena. The Midnight Train to Georgia. Va, ahí, cuando le diga la que quiero. ¿Ah? Va a decir si no le gusta. ¿Va cuál va a querer? Una que dice Midnight Train a Georgia. Va. On the Midnight Train to Georgia. Va, para animarnos y no dormirnos, ya se la pongo, pero antes. Grace Slick, primera voz del grupo Jefferson Airplane, de los que dominaba la escena musical en los 60, en la época de la psicodelia, allá en la calle Ashbury, en San Francisco, aquella de If You're Going to San Francisco, y el grupo que mutó, porque desde los 60, fines de los 60, logró llegar hasta los 90, con diferentes nombres que tenían que ver con lo mismo, porque se puso Jefferson Airplane primero, después Jefferson Starship, después sencillamente Starship, y nos hizo la vida alegre con canciones como esta, incluida en la banda sonora de la película Maniquí. Nada nos va a parar. Nothing's gonna stop us now. Seguimos con la mejor música de todos los tiempos, como dicen en España. Looking in your eyes, I El grupo Starship, una de las mutaciones del Jefferson Airplane. Nothing's Gonna Stop Us Now, de la película del maniquí. Gracias a un montón de gente que pasa saludando, entre ellos Carlos Mena. Carlos Mena pregunta: buenos días, Sergio, no pude escuchar bien los intérpretes de esa maravillosa versión del Carbonero. El grupo se llama Signo Azul, de Sergio Arias. Repito, Signo Azul. Así que Carlos Mena ya se enteró. Además de eso, quiero también agradecer el infaltable saludo de Aida Mancía. Gloria Rodríguez también es de las de siempre, al igual que Mirna, Violeta Cárcamo, Patti Álvarez, Charlie Sainz, Ervin Aragón, y apareció por ahí el doctor B. Años de no saber de Héctor Zamur. Saludos a todos ustedes. Aquí la música no para. Como este tren que no para hasta Georgia. He's come to know. Ooh. He said he's gone. año de 1973. Cuando usted todos los viernes corría a buscar a su canillita favorito, porque las letras de las canciones, las 11 más populares, salían publicadas. Primero en el latino, después en el mundo, 10 centavos costaba. Todo el mundo las coleccionaba y esta estuvo allí. Su letrita, 1973. Cuando a nivel mundial se estremecía Chile, que votaban a Salvador Allende para terminar poniendo a Pinochet. En ese mismo 1973 estaban de moda aquellos carritos cuadraditos, bonitos, Toyota, los Toyota Corolla. Ajá. Además de eso, pues también estaban muy en boga los Volkswagen, que eran distintos porque tenían el motor donde deberían de tenerlo, adelante. El Golf, conocido también como el Rabbit, que competía en popularidad con el Civic. Eran los carros del año. Y del tren de Georgia nos encaramamos en otro más. Destino final, London. Let's drink to love. Aquí Sergio Gallardo con la mejor música de todas las épocas. 1900 ayer, desde este momento hasta mediodía. 22230172 o también en Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Espero comentarios. No me dejen solo en este domingo. 1900 ayer. Ya son las 9:35. 9:35. Atención Santanecos, la Superintendencia del Sistema Financiero te invita a asistir este 20 de septiembre a la Feria de Educación e Innovación Financiera a desarrollarse de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el edificio I de la UNICAES, ubicado en Santa Ana, por el bypass a Metapán. Ven y conoce lo último en tecnología financiera al servicio de los usuarios. La entrada es completamente gratis. Superintendencia del Sistema Financiero, juntos haremos de El Salvador una plaza financiera regional transparente, segura y eficiente. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Se acerca Red Week Claro, la semana con más ofertas con equipos y smartphones a increíbles precios. Muy pronto te esperamos en Metrocentro Octava Etapa. Red Week Claro, claro que sí. Vístete con los colores patrios y explora tu país con la libertad de tu nueva moto Pulsar 135 a solo $1,563.40, que incluye dos cascos gratis, o con la TT 150 de AKT a cuotas de $49.53. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Soy Sergio Gallardo aquí en Vox FM con el baño dominical de las neuronas en 1900 ayer. Estamos ahora enviando un saludo de Happy Birthday to You Today, un abrazote, aunque no fue today, sino fue yesterday, a un amigo que se deja caer por El Salvador seguido, no puede vivir sin él, por lo menos un par de veces al año viene y aprovecha para cantar. Él vive allá en el norte. Sí, igual que Run Run, se fue al norte y comenzó en un grupo que llevaba el nombre de su ciudad natal. Después los muchachos se pusieron psicodélicos y le cambiaron el nombre a algo que, si usted dice, ¡ay, qué pelazón! Hielo Ardiente. El Hielo Ardiente. Estoy hablando de Julio Páez, que ayer estuvo cumpliendo añitos. Chica de la sociedad, era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba el pobre bardo, vivía cantando en las orgías donde andaba su amor, y la niña que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Cuentan que una noche de luna, bajo un manto de estrellas, murió el trovador. Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdadera historia, el pobre trovador decía, sollozando en su locura, mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo. Si yo lo hubiera sabido, hoy sería tan feliz. Y cuenta conocieron, que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador, decía sollozando en su locura, hoy me mata la amargura porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy sería tan feliz. Uno de nuestros cumpleañeros de hoy, don Julio Páez. La canción de aquel que se enamoró es una especie de... ¿cómo se llamaba una canción que decía? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Ah, pues esa era parte de la inspiración de este bardo. Porque se enamoró el pobre bardo de una niña de la sociedad. Bueno, después de pegar esa llorada con esa canción Cortavenas, ¿sabe usted qué significa la expresión zumba marumba? A la zumba marumba. Dicen que es migueleña la expresión. Yo no sé qué significa. Si usted sabe, 22230172 y me ilustra e ilumina. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy llorando por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Como quiero a Julia, Julita, yo no olvido a Julia. Ay, Julia, como quiero a mi Julia, Julita, yo no olvido a mi Julia. Ay, Julia, yo no quiero a mi Julia, Julita, como olvido a mi Julia. Ay, Julia, leg, leg, leg, leg, leg, leg, leg, leg, leg, Julia. Ay, Julia, yo no olvido a Julia, Julita, como quiero a Julia. Ay, Julia, yo no olvido a mi Julia, Julita. Viva. olvido a Julia. Julita, como quiero a Julia. Ay, Julia. ¡Sha! Ricky Blanchard. La canción de Julia, como quiero a Julia, y Julia, Julita. En la primera voz, Julio Páez, que acaba de estar cumpliendo años, le mandamos un cariñoso, afectuoso saludo. Bueno, hay que leer, voy a leer el WhatsApp, a ver qué están mandando por el WhatsAppito. ¡Ajá! Primero, buenos días, queremos escuchar Piano Man y una de Metallica o Guns N' Roses. Saludos a los guasavos. Bien, a los guasavos. Saludos también de Mauricio Cornejo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Por favor, ponga un duplex, un mini concierto de OVNI, Amarte y Lluvia. Ojalá pueda poner ambas. Gracias, feliz día. Acá. Por favor, salúdeme a mi hija cumpliendo años. Se llama Cristel. Somos fieles oyentes, pero no me dijo cómo se llama usted, ni tampoco me puso el apellido de Cristel. De todas maneras, si tú te llamas Cristel y estás cumpliendo años hoy y eres un fiel oyente de 1900 ayer, este saludo es B. Y no me dijeron qué era la Zumba Marumba. Y como que me estoy inventando esto, o no existe la tal expresión de la Zumba Marumba. Correo de voz. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Quiteño, el hijo de María Ofelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Ajá. Quería pedirte una canción, si te puede, Born to be Wild, ahorita que voy para el trabajo, me caería de toque. Muchas gracias, Sergio. A ver cuándo llegas a la casa otra vez. Cualquier día de estos, porque cocinan bien ahí en tu casa. Me encanta. Nos subimos en la alfombra mágica para ir al trabajo y con todo el ímpetu de ser salvajes. We'll be right back. Creo que es una de las canciones que sale en la película, se llama Easy Rider, creo yo, con Peter Fonda, que se trataba de esos malosos que andaban en moto, nacidos para ser salvajes. Bueno, con gusto, saludos a Rafa Alfaro. Claro que tengo que poner la música de OVNI, me la pidieron por el WhatsApp. A Marte. Podré ir a

profesional, transparente, segura y eficiente. En mi familia siempre pasa lo mismo. Llegamos tarde y mi mami nos regaña. En otras familias se sientan en la misma silla todos los días. Algunas le van al mismo equipo, pero en otras se vive todo un clásico. Eso sí, en ninguna faltan los chambres, los malos chistes, ni los mariscos. No importa cómo sea tu familia, lo que importa es compartir. Vení a Puerto Marisco y disfruta de los mejores mariscos y carnes en el ambiente que te gusta. Puerto Marisco, tan bueno que se comparte. Vení a tu sucursal favorita. Escalón, Santa Elena, Zona Rosa, El Progreso, Constitución, La Cima y Santa Tecla. O pedí a domicilio al 2263-0777. Puerto Marisco, tan bueno que se comparte. Ven a Walmart porque llegó septiembre rebajado. Azúcar blanca del Cañal, 2500 gramos, 3x6.50. Snacks, Great Value, tortilla con pizca de limón, 2x4.5. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Vox. Vox 9. Martes, 7:30 p.m. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Vox 9. Es que, francamente, muchas veces hacer entrevistas es difícil porque uno nunca sabe con lo que el individuo entrevistado le va a salir. ¿Por qué? Bueno, recientemente estuvo cumpliendo años una leyenda. Cumplió, ¿cuántos fueron? 76 ya. Sí, 76 años. Y entonces le preguntaron que cuál era el secreto para gozar de esos 76 años. Y era uno de los secretos no muy guardados, porque un montón de gente sabemos que ese es el secreto. ¿Qué dijo Paul McCartney cuando lo entrevistaron? What's the secret to being 76 and still so hot? Sex, drugs and rock and roll. Okay, I'll remember that. What's the secret to being 76 and still so hot? Sex, drugs and rock and roll. Va, repito, otra vez. What's the secret to being 76 and still so hot? Sex, drugs and rock and roll. Sí, no entendió, ahí va. What's the secret to being 76 and still so hot? Sex, drugs and rock and roll. Okay. Ajá, eso fue lo que dijo el Paul McCartney. ¿Cuál es el secreto de llegar tan contento teniendo tantos años? Y dijo, pues muy sencillo. Sexo, drogas y rock and roll. De las cosas que se puede permitir Sir Paul McCartney. Bueno, sex, drugs, and roll. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Feel so She posted another letter to the silent fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Stepping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Acá 1900 ayer con la mejor música de todos los tiempos. Eso lo vi en España, me encantó y lo he tomado prestado. Pues yo creí que me iba a quedar con la duda y no, no me voy a quedar con la duda. Hola Sergio, buenos días. Aquí reportándome Juan Carlos Vargas. La zumba marumba, según se lo dio al licenciado Chévez, es como andar sin ton ni son, andar perdido. Ando de la zumba marumba, así lo entiendo. Y por otro lado, no sirve el teléfono de la radio. Estoy llamando y dice que está fuera de servicio. Así que hay que pagar ese recibito. No, si está pagado, está pagado. Porque, por ejemplo, ahorita, a ver, lo apachurro y no suena. Tiene razón. A ver. Ah, no, sí suena. Ahí está. Lo que pasa es que a veces inteligencia del Estado nos juega malas, pero muy malas pasadas. Haciéndole caso al WhatsApp por el momento. Hey, oigamos voces humanas. La mía es de robot. Ah, no, no se pudo. Sí, claro que suena raro. ¿Y por qué no va a sonar raro si no es la original? On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Mm-hmm. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. Bellísima, bellísima, bellísima canción que la sacó Billy Joel de su experiencia. De su experiencia cuando todavía no era famoso y tenía que estar tocando en bares o en los que llaman a veces piano lounges. Y por eso la canción habla de todo eso. Comienza contando que es un sábado, 9 de la noche, y ya empiezan a llegar los clientes regulares. Y ahí, sentado al lado de él, un hombre ya viejo, haciéndole el amor a su gin con tónico. Ajá. Y le dice: hey, hijo, ¿me puedes tocar una canción que no me acuerdo cómo va? Pero yo sé que es dulce y es triste, y yo la sabía completita cuando usaba ropas de joven. Y así hay un montón de gente que llegan y le dicen: hey, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías de estar en otro lado. Biográfica la canción de Billy Joel, The Piano Man. Algo de lo que dice en la letra. ¿Aló? ¿Hola? También hay una canción que se llama Chica de Sunlight. Espérate, en primer lugar no te oigo porque como que estás en el baño. Ah, no, es que estoy encerrado por aquí en un cuarto. Entonces, acércate más al micrófono. Y yo que estoy medio gordo, digo sordo, no alcanzo. Ay, vaya, dame. La gente con Chica. Ah, la de Chai Lights. Oh, girl, esa. Oh, girl. Dará, esa, ¿qué eres? Vaya, feliz domingo. Muy bien, ya logramos destapar el milagro de las cavernas después de estar oyendo a Billy Joel y su canción. Hey. Queremos canciones y nos estás haciendo sentir muy bien. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. El cantinero es mi amigo. But there's some place that he'd rather be. Ay, pobrecito, porque él es bueno con los chistes. Y también para encender los cigarros. Lo que pasa en los bares que están compartiendo un trago que se llama soledad y que es mucho mejor que beber solitos. Bueno, linda canción. Love, I just don't know how. Oh, girl, how I Oh Girl del grupo The Chai Lights, aquí en 1900 ayer. Bueno, hace... ¿cuántos son? Ya son bastantes. Pero bastante, ¿qué es bastante? 73 años. Bueno, relativamente. Hace 73 años nació mi estimado amigo José Montserrat. Feliciano García Lares, un guitarrista y cantante puertorriqueño que es muerto, pero muerto, muerto de la risa. Es divertidísimo. Él nació ciego de nacimiento por un... ¿Nació ciego de nacimiento? Digo, es ciego de nacimiento, así creo que está mejor, por un glaucoma. Y estuvo cumpliendo años y él es un chiste, es divertidísimo. Pasa chistando... chistando para arriba y para abajo, la pasa muy bien, toca la guitarra, uy, increíble, tuvo maestros clásicos. El primer instrumento musical que él tuvo fue un acordeón. Después el papá le regaló una guitarrita y se encerraba, me contaba él, toca, hasta que se convirtió en uno de los mejores guitarristas del mundo. José Feliciano, todo un precursor, y ya les voy a contar por qué. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah, girl, it couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. José Feliciano, uno de los pioneros en hacer el crossover. ¿Qué es eso? Pues uno de los primeros artistas latinoamericanos en haber logrado éxitos en la cartelera netamente gringa. Y lo hizo con esta canción, Light My Fire, su versión para la composición de Jim Morrison de los Doors. Feliciano no solamente es en eso pionero, en haber hecho el crossover. Después vino Ricky Martin y un montón de gente que hicieron el tal crossover, Shakira. Pero Feliciano fue de los primeros, así como también fue de los primeros cuando hizo un viaje. Tenía el contrato con la RCA y fue un viaje a la Argentina, y en la Argentina lo oyeron cantar y le dijeron los ejecutivos de la RCA, mira, tenés que cantar algo en español. ¿Y qué hizo Feliciano? Pues le dijo, mire, tengo una idea, vamos a grabar boleros. Y empezó a grabar boleros, que más tarde fueron cubiertos por un montón de gente, entre ellos, sí, ese mero, Luis Miguel. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de amargas inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. De sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera. Vencer el miedo de besarla a usted. Y él bromeaba que cuando cantaba boleros en sus conciertos siempre le gritaban, qué buenos covers estás haciendo de Luis Miguel. José Feliciano. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. hermosa esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. La versión de José Feliciano para La Copa Rota. Además de eso, José Feliciano, en 1968, y eso fue histórico, 1968, la Serie Mundial de Béisbol. Y entonces, ¿qué sucede? Le dicen a José Feliciano, mira, te vamos a invitar a que vengas a cantar el himno nacional. Y en esa época los himnos nacionales, sobre todo el himno nacional de los Estados Unidos, se cantaba normal. Y entonces llega el tal José Feliciano, si mal no recuerdo, creo que fue el juego número 5 que se estaba llevando a cabo en esa Serie Mundial del 68, entre los que defendían el campeonato, que eran los Tigres de Detroit, contra los que defendían el campeonato eran los Cardenales de San Luis, contra los Tigres de Detroit. Entonces juego número 5 y lo mandan a llamar a Feliciano y le dicen, mira, échate una cancioncita. ¿Cuál cancioncita? Me voy a echar el himno nacional, va, échate el himno nacional. Y José Feliciano acepta tocar el himno nacional. Pero, para sorpresa de todo el mundo, agarra su guitarrita y dice, después del anuncio, bueno, no dice, mejor lo voy a poner tal como pasó, ya que gracias a los grandes archivos, pues ahí están todavía esas cosas. Juego de la Serie Mundial número 5, que terminaron ganando los Tigres de Detroit por primera vez en muchísimos años, creo que tenían de no llegar desde 1945, y entonces José Feliciano a cantar el himno con su franelita de los Tigres de Detroit. No sé por qué, él es puertorriqueño y vivió en Nueva York. Bueno, si quieres. Hey, no es eso. ¿Por qué están metidos mi muchachón? ¿Dónde estás? Vamos a ver, New York contra Detroit, a ver si lo encuentro por aquí, porque cuando lo voy a poner se le ocurre perderse. ¡Qué belleza! Bueno, entonces voy a tener que poner otra, porque esa se está escondiendo. La cosa es que él fue el primero. Otros van a decir, no, Jimi Hendrix, mentira. Jimi Hendrix fue un año después, en Woodstock. Por cierto, el próximo mes de octubre, cumplir ya 50 años, de que el himno nacional de los Estados Unidos fuese versionado en esos juegos. Ahora ya cualquiera hace su versión, pero el primero que tuvo el coraje de hacer su versión o lo que llaman la interpretación libre fue José Feliciano. Esta es. Y aquí va el anuncio. Now, ladies and gentlemen, your attention please. Please rise and join in the singing of our national anthem, which will be played by Merle Albee's band and will be sung by José Feliciano. Was still there. Oh, say, does naturalmente que le paró los pelos a un montón de gente, porque era la primera vez que se hacía una versión libre del himno de los Estados Unidos, y entonces, ¡wow! ¡Qué coraje! El primero que lo hizo, Don José Feliciano. Después vino Jimi Hendrix, que hizo su versión con mucho feedback. Y a propósito de eso, ya que estamos hablando de himnos y de versiones y de Jimi Hendrix, en las redes sociales circuló, les voy a poner esto, de un valiente cipote que se echó su versión del himno nacional de El Salvador. A ver, vamos, bicho, sin miedo. Siguiéndole las huellas a José Feliciano, entonces un bicho salvadoreño que en los actos cívicos agarró su guitarrita blanca e hizo su versión libre del himno nacional de El Salvador, que ¿cómo se llama? No tengo la menor idea. Si usted sabe cómo se llama y me pasa el nombre, yo seré sumamente feliz. Siguiendo las huellas del pionero José Feliciano. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?

Su madre era cantante, su papá tocaba jazz, tenía una compañía de jingles, y él empezó a cantar en esos jingles. Después, cuando estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, mandó un tape de demostración que cayó en manos de Lionel Richie, quien le dijo: vaya pues, venite a Los Ángeles a ver qué se puede hacer. Después de participar en muchas cosas, como por ejemplo ser cantante de apoyo, corista de, entre otros, Kenny Rogers. Era muy buzo y un día oyó que paró la oreja y Kenny Rogers dijo: necesito una nueva canción. Y Richard Marx se la dio. ¡Uy! Y le funcionó, fue número uno para este Kenny Rogers, ganó respeto y luego logró hacer su álbum número uno. Música de ese álbum es la que acabo de poner y esta. Allí participó un par de buenos tipos, Joe Walsh y Randy Meisner de los Eagles. Nacido un 16 de septiembre. Happy birthday to you today, ¿eh? Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. La canción que ocupó el puesto número uno, fue su segundo número uno, extraído del álbum segundo también de él, Repeat Offender. Corrigiendo entonces, este fue su primer número uno, incluido en su primer álbum, que fue una maravilla. Le hizo vender 30 millones de copias. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. Could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let me shelter you? Hold on to the night. Something more that I could be yours. How do we explain something that took us by surprise? Play the fool. Música de Richard Marx, que 16 de septiembre, hoy cumple 54 años, Hold On to the Night. Y él ha hecho música no solamente para él, sino también para otra gente. Hace un momento mencionaba que escribió para Kenny Rogers, lo hizo también para Chicago, además para NSYNC. Visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith. Should call, we're standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Until the day my life is through, this I promise you. De Richard Marx, que hoy cumple 54 años y siempre tuvo clarito lo que deseaba. Se la jugó y le fue

Adelantado el saludo para Mary Tejada. Mary, sus 50 años. Y también un adecuado saludo con abrazo incluido para Carlos Andrés Quiñones. Sus papás están que no caben, que saltan en una pata acordándose de cuando él vino al mundo y lo feliz que los ha hecho. ¿Qué tal? Así que de parte de 1900 ayer para Carlos Andrés, un feliz día. Bueno, además de hacerlo feliz a él, vamos a hacer feliz a más gente. Por ejemplo, aquí tenía un par de mensajes. A ver, uno era sumamente motivante. ¿Por qué? Gracias, mi buen Sergio, por permitirnos bañarnos en estas cascadas de sabiduría musical. ¿Qué tal eso? Rey Ángel López, muy amable. Jaime Leonardo Suncin. Buenos días, Sergio. ¿Podría ser tan amable de poner Glenn Miller in the mood? Mr. Big Sunshine y que gocé los secretos de Paul McCartney. Travieso el Paul McCartney. Me voy a permitir poner In the Mood, pero vamos a hacer una licencia musical. ¿Por qué no va a ser con Glenn Miller? Con ustedes, Chicago. la inmortal In the Mood. Y a propósito de Chicago, su bajista, cantante, productor, escritor Peter Paul Cetera, fundador también, cumplió años el pasado 13 de septiembre 1944, su fecha de nacimiento. A este hombre que, por ejemplo, en su haber tiene haber escrito la canción que les valió a Chicago su primer Grammy y además su primer número uno. Él la cantó, él la compuso. Nosotros nos acordamos. Gracias por estar en sintonía. Estamos haciendo méritos para seguir siendo número 2 en el área occidental y número 3 en el área metropolitana. Celebrándole el cumpleaños a Peter Cetera, estuvo con el grupo Chicago y cantó esta canción. Con el grupo Chicago grabó como 17 álbumes y luego hizo como solista 8 más. Ahí va. 1, 2. Las canciones de Pete Cetera como parte del grupo Chicago. Y como solista, pues estuvo nominado para el Oscar y para el Globo de Oro gracias a esta, que la incluyó en la banda sonora de la película del Karate Kid, segunda parte, con Pat Morita y Ralph Macchio. Tonight it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave. Glory of Love, incluida en la banda sonora del Karate Kid parte 2. De la música de Pete Cetera, que es de los cumpleañeros de esta semana y de este mes. De nada Gina Rivas, quien está agradeciendo, gracias por la música, sobre todo le gustó la de Feliciano. De nada también para un niño muy educado, como lo saludé, me llamó para agradecerme. Gracias, Carlos Andrés, Quiñones, muy amable de tu parte. Y temprano me habló alguien y me dijo que no había oído bien quién era el que tocaba la versión del Carbonero que había puesto temprano. Y entonces le contesté que había sido Signo Azul. Y me escribió: oigan esto, te agradezco infinito. Ahora a desayunar con una quesadilla que compré en un restaurante salvadoreño, Los Zanzíbar, un cafecito salvadoreño, unas pupusas de queso. ¿Y por qué toda esta nostalgia? Porque él nos escribe desde Toronto, en donde nos escucha. ¿Sabías que al calentarlas, dejarlas un poquito doraditas y ponerles crema? ¡Ay! ¡Qué delicioso! A las de chicharrón, ponerles aguacate. Felicidades y éxitos siempre. Gracias. Víctor, Arquet Kim, gracias por el mensaje también. A ver qué me dijo. Saludos, 1900, ayer el original con Sergio Gallardo, este domingo para ti. Saludos y tu audiencia mundial. María Ofelia Castro, ha estado buenísimo el programa. Hey, muchas gracias, me alegro bastante. A ver, aquí hay uno bonito, a ver. Aquí dice, a ver, tengo que, para agarrar la pronunciación buena. Déjà prêt à écouter le deuxième meilleur programme musical, tous les dimanches. Mauricio Iraeta, siempre diciendo que escucha el segundo mejor programa musical, y él lo hace también desde el Canadá. A propósito del Canadá, saludos a Amado Moratalla, quien siempre manda flujo de canciones buenas para que podamos increír. Gracias por el apoyo a José Luis Serrano González, Guayo Méndez, además de Charlie Sainz, Aida Mengíbar hasta el área de California, San Francisco, Neto Sánchez, Herbert Pérez y José Roberto Leiva. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again.

de las canciones ideadas en Vaca por Daniel Rux y Gerardo Parque. El grupo que tenía su base de operaciones en la Universidad Tecnológica, Nautec, la máquina de hacer pájaros. Sí. Ajá. A ver, 1, 2, 3, 4. Esto es posiblemente lo que le inspiró a Daniel para hacer la máquina de hacer pájaros, el nombre de una de las bandas de Charly García. La gente no estaba preparada para recibir a este grupo. Salió y no lo entendieron, sino hasta años después dijeron: ¡qué buen grupo que fue! La máquina de hacer pájaros. El primer número uno que tuvo en su historia Barry White, el tema de amor. El segundo fue este. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

Uno de los grandes desperdicios, pensó que se iba a terminar el guaro y murió con una intoxicación horrorosa y con toda la vida por delante y con el éxito que la llamaba. La Amy Winehouse. Saludos a Maite Gómez, está cumpliendo años. Y también nos adelantamos porque el próximo jueves 20 lo va a cumplir la niña Evelyn Figueroa. Su compañero de existencia, el Tony Montana, bien lindo, porque ahorita va para el mercado a comprarle todos los elementos para la sopa de gallina. Eso es amor, ¿verdad? Especial Amy Winehouse, la canción de la chica de Ipanema, acordándonos que ella nació en septiembre, 14 de septiembre de 1963. Ay, me pidieron, sí, murió bien, cipota, a ver. 83 fue. Gallardo. Ya hasta me atraganté con esta patanada que acabo de decir. Bueno, de todas maneras, hecha la aclaración. Me llamaron y me dijeron, mira, acordate que hoy es la independencia de México. Entonces poneme algo mexicano. Y entonces querían oír a los Chihuahuas. Quiero oír a los Chihuahuas con la canción de los colores. Fíjese que no le voy a poner la canción de los Chihuahuas porque no hay chihuahuas que canten la canción de los colores. Lo que sí puedo hacer, un esfuerzo así grandote, y tratar de compensar por que se le fue la vara y no eran los tales chihuahuas, sino los que a usted se está refiriendo y que naturalmente no es pecado no saberlo porque... usted no se dedica a esto, sería pecado que yo no supiera que cuando usted dice los chihuahuas se refiere a los chihuahuas. Va, ahí está la cosa, igualito a chihuahuas y chihuahuas. Y vamos a poner la canción bonita de ellos, de los colores ya van a cambiar. Va, no sé qué tienen que ver los chihuahuas con los chihuahuas, pero... ni tampoco, bah, solo porque son mexicanos, pero pongámosla, para celebrar poniéndonos cívicos. Los mismos chihuahuas la cantaron en español como los colores están cambiando y en inglés como There's a change in the colors of life. Ah, for the things I would show you. Ah, for the things you would see. Ah, amigo, vengo amigo. Ah, to my fair country. With frijolitos y aguacates in the morning, in the afternoon, and also at night. I was raised in the heart of a city, raised up and put down and told what to do. And now looking back, seems such a pity. I think that I must have been some kind of fool. Ah, for the things I would show you. Ah, for the things you would see. Down in the square, drinking tequila, wearing what I do, smelling the cool blossom scent in the air. Bananas and coconuts, fish from the ocean, sun in the morning and music at night. Everyone seems to pass by in slow motion. Puto amigo, what more could be right? Linda está la mañana en que vine a saludar. Qué lástima que ya la peseta se me acabó y me tengo que marchar. Vivo en México,

conmigo me estremece y siento su vibra. Box FM, yeah. En todo momento, en cada espacio, en todo lugar, me revive, siente su vibra. 94.5 Box. Se acerca Red Week Claro, la semana con más ofertas con equipos y smartphones a increíbles precios. Muy pronto te esperamos en Metrocentro Octava Etapa. Red Week Claro, claro que sí. Vístete con los colores patrios y explora tu país con la libertad de tu nueva moto Pulsar 135 a solo $1,563.40, que incluye dos cascos gratis, o con la TT 150 de AKT a cuotas de $49.53. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Escríbenos a WhatsApp 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. Hello Friday, I've been waiting for you for a long time. You just saved me when my life came crumbling down. Three, two. Yeah, look at y'all, baby. Yeah, brighter than this thing on my arm, baby. It's a party every time you come around, baby. Now if you're down, baby, I can be the ground, baby. Hit me running. Ain't nothing looking better than when I see you coming. Ain't another feeling better than when I'm blowing money. You can tell that I'm a addict. I'm addicted to money. I'm addicted to balling. I got the silver Patron. I bought a ticket to Rome. And by the end of the evening, never get a weekend. We won't even know what planet we on. Monday, so many, goddamn it. Tuesday, she wanna go up, but Wednesday, I panic. I'm scrambling. Thursday, just ain't my luck. Hello, Friday. I've been waiting for you for a long time. You just saved me when my life came crumbling down. And I know you're gonna leave me. Hello, Friday. I've been waiting for you for a long time. Triple C and double, I'm max singles. You on the top, on the bottom, and she the middle. I did it all for the nook at Oreo cookie. Body killers, try that on push pad. Now drop it, you got it, thank God it's Friday. We love that TGI bird, yeah. Let's get it poppin', baby. Show me something, baby. Or I can blow it on the next girl. I got that 151. You got away with your tongue. And by the end of the evening, never get a weekend. We won't even know what planet we on. Cause Monday, so many. Tuesday she wanna go up, but Wednesday I panic. I'm scrambling. Thursday just ain't my luck. Hello Friday, I've been waiting for you for a long time. You just saved me when my life came crumbling down. And I know you're gonna leave me. Hello Friday, I've been waiting for you for a long time. Saturday I'm hitting all the beaches. Sunday I'm praying for forgiveness, but the weeds have begun. Cause Monday so many, goddamn it. Tuesday she wanna go up, but Wednesday I panic, I'm scrambling. Thursday just ain't my luck. Vox FM 94.5.